Domingo 14 de marzo. Yo soy la verdad. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Escribe un párrafo breve explicando lo que crees que significa este texto. En cierto sentido, este texto desafía radicalmente el relativismo, la idea de que la verdad es solo subjetiva y personal, tan corriente en gran parte del mundo actual. Las palabras de Jesús no dejan lugar a la ambigüedad. No existe eso de que cada uno encuentre su propio sendero a Dios, etc. Con las palabras registradas en este versículo, Jesús estableció la realidad de la verdad objetiva. Aquí está la verdad. Punto. Pocos versículos en toda la Biblia son más contrarios al sentimiento de relativismo que este. Al mismo tiempo, hay también otro elemento. La verdad es una persona. Uno viene a la verdad por medio de una relación con una persona. Esto es una idea radicalmente diferente de la noción de que la verdad es solo un grupo de hechos. Jesús, un ser humano, es la verdad. Por lo tanto, si quieres conocer la verdad, tienes que conocer a Jesús. ¿De qué modo lo que está escrito arriba nos ayuda a comprender las palabras de Cristo en Juan capítulo 17, verso 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos con esta idea de que todo lo que nuestra religión implica es tener una relación con Dios. Cada uno vive en una relación con Dios de una manera u otra. Las personas que niegan su existencia viven en relación con Dios. Pilato tenía una relación con Jesús. También la tenía Caifás. Aún el diablo tiene una relación con Jesús. Lo odia. El Evangelio no es un llamado a tener una relación con Jesús, sino a comprometerse con Él. Nicodemo, por ejemplo, tuvo una relación con Jesús. Una relación en la que, al final, entregó su vida y todo lo que tenía a Cristo. Esa es la clase de relación que todos necesitamos. Sin duda, tú tienes una relación con Jesús. Las preguntas que necesitas formularte son: ¿qué clase de relación tengo? ¿Cómo puedo mejorarla?